En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Es viernes 25 de junio de 2021. Buenas tardes, bienvenidos, arrancamos. Como siempre, desde Teleelche en Radio Marca, en la radio, en la televisión, en la web, en la app, desde cualquier dispositivo móvil, haciéndote llegar toda la información deportiva en esta edición de viernes. Con buenas noticias tras el anuncio del gobierno, que ayer dejó claro que permite al público, a los aficionados, que regresen a los estadios de fútbol, aunque serán las comunidades autónomas las que decidan si es aforo total, limitado, con mascarilla, sin mascarilla. Ayer lo confirmó la ministra de Sanidad, Carolina Darias. En este sentido, hoy el presidente del Elche reconocía que es una buena noticia, aunque están a la expectativa de saber todos los detalles, y que reconocía que para él el objetivo es superar la cota de los 20.000 abonados. Yo espero tener por encima de los 20.000. O sea, esa es la cifra que marco. Sí que es cierto, como está, también muchas veces tampoco tenemos que llevarnos... Porque sí que percibimos de que hay mucha gente que quiere abonarse y ese sentimiento sí que existe. Lo que pasa es que muchas veces después se tiene que materializar, ¿eh? Entonces yo con una campaña de abonados que superara los 20.000 me vería bastante satisfecho, ¿eh? Porque hemos pasado por una situación económica muy complicada y la calle está como está. Si logramos que lo que es la activación económica se anime y la gente vuelva a tener trabajo y bueno, pues al final quizá el consumo de fútbol es uno de los más baratos, como aquel que dice, porque te garantiza un espectáculo, bueno, cada 15 días y esperamos que asista mucho público. Pero bueno, lo que he dicho, la campaña por 20.000 me vería totalmente satisfecho. Satisfecho con esos 20.000 aficionados que se abonasen. Decía el presidente del Elche, Joaquín Buitrago, que la vuelta del público cumple con sus primeras expectativas y que la campaña de abonos saldrá a la luz en los próximos días. En lo deportivo, desde Argentina se asegura que Darío Benedetto vestirá de franjiverde. El delantero de 31 años del Olympique de Marsella de momento rehúsa volver a Boca Juniors, donde no paran de intentar que vuelva. Tras tres temporadas exitosas, el Olympique de Marsella, recordemos, pagó 14 millones de euros por su traspaso y ahora le pide al Elche 6 millones de euros. Recordemos que Darío Benedetto es delantero, mide 1,77, un futbolista contrastado, que además es socio de Bragarnic en el Elche Club de Fútbol, es accionista, y a la sazón el propietario del Elche es el representante del delantero argentino. Sería a priori un buen fichaje. En este sentido, cuando casi se van a cumplir 40 días desde que se consiguió la permanencia, el Elche todavía no ha hecho oficial ninguno de los fichajes. Decía hoy el presidente del Elche, luego escucharemos, que el tiempo no se está desperdiciando y

con Paco Gómez. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El gobierno permite que el público regrese a los estadios de fútbol, aunque serán las comunidades autonómicas las que tengan las competencias para decidir. Decía ayer la ministra de Sanidad, Carolina Darias, volvemos a la normalidad en cuanto a la afluencia de público a los estadios. Y bueno, pues eliminan las restricciones de aforo en los estadios de fútbol y baloncesto profesionales. O sea, el gobierno no ha especificado si será para la totalidad del aforo. Ahora, como digo, serán las comunidades autónomas quienes tengan las competencias para decidir cuáles serán las pautas a seguir a partir de ahora. Pero, desde luego, es una magnífica noticia, teniendo en cuenta, bueno, pues que la temporada pasada, ya hablamos ya del Elche Club de Fútbol, la afición del Elche no pudo ver a su equipo, excepto un pequeño, muy pequeño porcentaje en el último partido de Liga, en el último encuentro frente al Atleti de Bilbao, y fuimos de los privilegiados en la Comunidad Valenciana por los buenos índices que llevamos de la pandemia. ¿Qué significa esto? Bueno, pues vamos a estar pendientes de si el aforo es total o si hay alguna restricción de, bueno, en vez del 100% el 80%, pero lo que está claro es que va a empezar la Liga con la afición blanquiverde en el estadio. También habrá que estar pendiente de si es con mascarilla o no. En principio, al aire libre, al exterior, desde mañana ya no es necesaria la mascarilla, pero sí se apunta de que si no hay una distancia mínima de 1,5 metros, habría que llevar mascarilla. Por eso digo que habrá que estar, yo creo que muy pendiente de esa letra pequeña y de la capacidad del propio estadio y de las peticiones por parte de los abonos, mejor dicho, de los abonados, en esta campaña de abono que el presidente del Elche quiere sacar en los próximos días. Si hay, imaginemos, de salida 15.000, 16.000 abonados y se abre todo el estadio, está claro que allá hay espacio suficiente para que haya un mínimo de 2 metros de separación entre uno y otro y podría verse el fútbol sin mascarilla. Pero bueno, tampoco pasa nada si hay que ir al principio con mascarilla. Lo que está claro es que el tiempo corre a nuestro favor porque cada vez hay más personas vacunadas y el porcentaje para esas fechas va a ser incluso mucho mayor del que tenemos ahora. Desde el gobierno hablan del 70%. Le preguntamos al presidente del Elche qué significa esta noticia y cómo la afrontan desde el club. Joaquín Buitrago. En principio, la noticia nos llegó a todos, bueno, pues con gran satisfacción. Pero bueno, sí que tenemos que, porque el anuncio, la medida se anunció de forma muy, muy genérica, ¿no? Habrá que ver es poquito el tema si van a haber algún tipo de limitaciones, porque tampoco a mí me quedó claro. Se distinguía entre espectáculos multitudinarios sentados o de pie, y en función de si hubiera sentado de pie, había que tener mascarilla y guardar distancia. Falta por perfilar un poquito, ¿no? Y aparte, creo que había una remisión también a lo que dijeran las comunidades autónomas. Pero bueno, la noticia en sí es muy buena. ¿Por qué? Pues bueno, porque tira para arriba, digamos, las primeras expectativas que teníamos, que era pues tener al menos un aforo de un 50%, y lógicamente, pues con el anuncio de ayer, pues esperamos que si no es completo, prácticamente lo sea, ¿no? Ello, lógicamente, nos aclara mucho lo que es la campaña de abonos, y bueno, pues con el aforo que tenemos, esperemos que podamos abrir las puertas a nuestros aficionados, pues, bueno, en una gran medida. En una gran medida. ¿Qué supone, o mejor dicho, esta campaña de abonos? Comentaba el presidente del Elche Club de Fútbol que quería que fuese una campaña de abonos asequible para el regreso de la afición blanquiverde, que preferían ver más público que tener más dinero, porque la partida más importante en ingresos del club, evidentemente, son los derechos audiovisuales de la televisión. Mientras que las campañas de abonos, pues hoy en día el porcentaje es muy pequeño en relación a antiguamente, que era los ingresos donde se sustentaba los presupuestos de los clubes. En este sentido, la campaña de abonos, ¿cuándo la van a sacar y de qué manera? La campaña, bueno, la tenemos bastante estudiada, está bastante perfilada y estamos un poquito a la espera de ver esa esperada noticia que surgió ayer, ¿no? Entonces, la tenemos que lanzar en los próximos días, ¿sabes? Porque ya se nos pega el arroz, como aquel que dice, ¿no? Entonces tenemos que la tenemos prácticamente perfilada y no podemos tardar, puesto que sabéis que la liga empieza el fin de semana de mediados de agosto, y bueno, en los próximos días, más pronto que tarde, tendremos noticias sobre todo lo que es la campaña de abonos. Se le preguntaba por el protocolo que se va a seguir para el tema del aforo. Claro, todavía falta información, pero esto respondía. Creo que... No, yo espero que dictarán la norma, establecerán lo que es. Tenemos que ver si efectivamente va a haber un protocolo o no, en función de la asistencia de más o menos aforo a los estadios. Nos tendrán que comunicar si los jugadores van a poder seguir sentándose en el banquillo. Esperamos que sí, que sea totalmente, que la normalidad sea total, ¿no? Pero es que tampoco se ha perfilado, o sea, no se ha definido. Yo espero que esto se defina a lo largo de esta semana, se determine exactamente si va a haber un protocolo COVID o no va a haber un protocolo COVID por parte de la Liga, en función de lo que acuerde con el Consejo Superior de Deportes, y bueno, pues un poquito, estamos pendientes un poquito de concretar. Sabemos que sí, que efectivamente la idea es volver a una normalidad total, pero bueno, ver un poquito los puntos y las comas que creo que falta por poner. Pero lo que está claro es que este anuncio mejora y con mucho las primeras previsiones que teníamos todos y que tenía incluso la Liga de Fútbol Profesional, que estaba siendo la más optimista, que hablaba hace poco más de un mes de arrancar la Liga con el 50% de los aforos de los estadios, que ya la semana pasada Tebas, el presidente de la Liga, hablaba de un 70%, y ahora estaríamos hablando de que en muchos campos podría haber un 100% del aforo. Ojo, dependiendo de las comunidades. Aquí se podría dar la circunstancia de que, por ejemplo, si la incidencia en Elche es buena o muy buena, como en las últimas semanas o meses, pues quizás en el Martínez Valero se abriese al 100%, e igual en Vallecas, en Madrid, si la incidencia no es tan buena, se abriese un 50. Podría ser que unos campos tuviesen abierto el 50, otros el 70, otros el 100%. Aquí las competencias las va a tener cada comunidad autónoma dependiendo de la incidencia de los infectados. Así que, bueno, pues vamos a esperar que en toda España, ojalá firmábamos ya que se abriese el 100% de los aforos, aunque en algunos se pidiese mascarilla o dependiendo de la distancia social, etcétera. Eso es importante. ¿Qué previsiones hace el club? ¿Qué número de abonados esperan teniendo en cuenta de dónde venimos? Espero tener por encima de los 20.000. O sea, esa es la cifra que marco. Sí que es cierto que vamos a, también muchas veces tampoco tenemos que llevarnos, porque sí que percibimos de que hay mucha gente que quiere abonarse y ese sentimiento sí que existe. Lo que pasa es que muchas veces después se tiene que materializar, ¿eh? Entonces yo con una campaña de abonados que superara los 20.000 me vería bastante satisfecho, ¿eh? Porque hemos pasado por una situación económica muy complicada y la calle está como está. Si logramos que lo que es la activación económica se anime y la gente vuelva a tener trabajo, y bueno, pues al final quizá el consumo de fútbol es uno de los más baratos, como aquel que dice, porque te garantiza un espectáculo, bueno, cada 15 días y esperamos que asista mucho público. Pero bueno, lo que he dicho, la campaña por 20.000 me vería totalmente satisfecho. Recordemos que las últimas campañas en primera, excepto el año pasado, que no hubo campaña de abonos por la pandemia, la 13-14 y 14-15 fueron en torno a 25.000 los abonados que se hicieron en aquellas temporadas. Yo creo que ya firmábamos que este año se superase o se llegase a esa cota psicológica de los 20.000 abonados. Hay ganas de fútbol, muchísimas. Hay hambre, sí, de fútbol también, aparte de estas horas ya el que tenemos. Pero está claro que venimos de donde venimos, de un año prácticamente el país parado, unos sectores más, otros menos, lo han pasado francamente mal, con mucha gente en ERTES, parados, y evidentemente esto influye. Pero

Parece que las dos partes han llegado a un acuerdo para abandonar la entidad, pero no a coste cero. Darío Benedetto es un delantero cotizado, tiene 31 años, acaba de cumplir, mide unos 77, es ese típico delantero menos grande, más habilidoso y con llegada y gol. Y es un futbolista que podría encajar perfectamente teniendo en cuenta la nómina de delanteros que tiene el Elche con Guido Carrillo, tío de 1,90 y más de cabeza. Su juego es más, más de área de tanque. Lucas Boyé, que se ha destapado en el Elche Club de Fútbol, también hombre de envergadura, pero que también tiene otros registros con una enorme calidad, llegada y gol. Pere Milla, que es mucho más ratonero, más llegador y que también ha dado buen rendimiento al Elche. Y Darío Benedetto, que terminaría de completar ese cuarteto de goleadores con la retirada de Nino. Desde Argentina aseguran que ya hay un acuerdo en el salario del futbolista, es decir, que el Elche ya ha llegado a un acuerdo con él y lo que falta es llegar a un acuerdo por el traspaso para pagar una cantidad al Olympique de Marsella, que pagó hace dos temporadas 14 millones de euros, que ahora está pidiendo 6. Y el objetivo de Bragarnik es abaratar la operación al máximo, intentando pagar 4 millones de euros y también la manera de pagarlos. Es decir, no de golpe, porque el Elche debe intentar dilatar, pues como hizo con Raúl Guti, que pagó 5 millones de euros, en realidad pagó uno por temporada, dilatando en el tiempo, con lo que también para el tope salarial solo cuenta, en el caso de Raúl Guti, uno por temporada y no 5, con lo que te comes, darías un bocado de golpe si pagas de golpe. Y evidentemente lo mejor es ir pagando poco a poco. Darío Benedetto, recordamos que arrancó en el Arsenal de Sarandí, oye, si no recuerdo mal también Willy Caballero, empezó jugando en el Arsenal de Sarandí. La verdad es que en primera división estuvo desde la temporada 2008-2009 hasta la 12-13, allí marcó 14 goles, luego estuvo en segunda división en Gimnasia y Justicia, y luego en el Gimnasia Esgrima también en segunda, hablo del año 2010-2011, marcó 11 goles, luego fue traspasado al Cholos de Tijuana en México en la 13-14, donde marcó 23 goles, ya a partir de ahí siempre en primera división. En el América de México jugó en la 15-16, marcó 26 goles en temporada y media. En Boca Juniors, en primera división en las tres temporadas que estuvo, marcó 45 goles. Y en el Olympique de Marsella, la 2019-2020, marcó 11 goles. Y la pasada temporada, la 2021, marcó 6. En total, 17 goles en el Olympique de Marsella. Siempre ha marcado, es un hombre regular. Insisto, acaba de cumplir 31 años ahora en mayo. Y bueno, tiene una buena edad. Hombre, no tiene 23 o 24, porque a esa edad, con las condiciones que tiene, valdría mucho más. Pero yo creo que si viene comprometido, no olvidemos que es accionista del Elche, que su representante es Bragarnik, y viene con hambre, pues todavía le quedan años de fútbol. Solo hay que mirar el espejo de Nino, que ha llegado hasta los 41, aunque eso no es lo normal. Eso es lo atípico y lo extraordinario. Le preguntamos al presidente del Elche, cuando casi se han cumplido 40 días desde que el Elche consiguió la permanencia, entiende que la afición empieza a desesperarse, empieza a ver que, vale, hay más tiempo que el año pasado, mucho más tiempo, pero de los tres meses que había, ha pasado ya más de uno sin un solo fichaje. ¿Entiende que haya nervios ya en el entorno blanquiverde? Habla el presidente del Elche, Joaquín Buitrago. No, el tiempo no se está desperdiciando, se está trabajando de forma continua por parte de la dirección deportiva. Están constantemente en contacto, pues bueno, con posibles fichajes, jugadores y personas que puedan estar interesadas. Pero bueno, sí que es cierto que han pasado muchos días, que la gente quisiera tener pues ya toda la plantilla confeccionada pues a las dos semanas de haber acabado la competición, pero es complicado. No estamos haciendo nada distinto a lo que están haciendo otros clubes. En líneas generales, estamos viendo de que los clubes de primera no están anunciando fichajes todos los días, pues se están dando noticias con cuentagotas. Nosotros el trabajo lo tenemos bastante avanzado y bastante, bastante perfilado. Entonces, bueno, sabéis que el mercado está un poquito raro, estamos muchos equipos pendientes de que acabe la Copa América y la Eurocopa, Y bueno, yo creo que concluida estas competiciones se empezará a moverse lo que es el mercado, porque muchas veces los propios representantes, bueno, pues lanzan ofertas sobre sus jugadores, pero bueno, muchas veces las pretensiones económicas están un poquito por encima del mercado, ¿no? Así que existe una sensación general por parte de todos los clubes de que quizá el mercado de jugadores está un pelín caro y los límites presupuestarios son los que hay. Grandes clubes como, no sé, el Barcelona, sabéis que tiene dificultades y bueno, dificultades las tienen los grandes y los pequeños. Entonces, bueno, estamos ahí un poquito en el impasse todos los clubes de ese mercadeo entre las pretensiones y lo que puedes ofertar realmente. Pero bueno, pronto veremos presentación de jugadores y lo tendremos todo claro. No, la afición tiene que estar tranquila en ese sentido. La afición tiene que estar tranquila, pronto veremos presentaciones. Bueno, pues más le vale a Escrivá, porque la semana que viene, no la otra, es decir, en apenas 8 días comienza la pretemporada y todavía no ha llegado ninguno de los futbolistas de esos 10 o 12 que reflejó en su momento el director deportivo Nico Rodríguez. Palabras del presidente hoy en la presentación del acuerdo por sexta temporada consecutiva del Elche ITM Grupo Inmobiliario, que renuevan su acuerdo de patrocinio. La empresa alicantina cumplirá su sexta campaña como principal patrocinador del club y aumentará en un 15% su inversión respecto al curso anterior. Hablaba precisamente el gerente de TM Grupo Inmobiliario, Pablo Serna, de bueno, pues los 6 añitos que lleva ya siendo su empresa la patrocinadora principal. Bien. Buenos días a todos los medios. Buenos días, Joaquín, presidente del Elche. Gracias por tus palabras y bueno, ratificar un poco el mensaje del presidente de que TM Grupo Inmobiliario se vuelve a unir una temporada más al Elche Club de Fútbol. Esta será la sexta temporada. Ahora mismo recuerdo cuando fuimos llamados, tanto nuestro grupo como algunos empresarios de la ciudad, por el alcalde de Elche hace, creo que con este verano van a ser 6, ¿no? Es decir, porque el Elche estaba jugando su salvación, ¿no? Y en ese momento recuerdo que nuestro grupo presente con actividad empresarial en el término municipal, en concreto en Arenales, núcleo turístico de Arenales. A mí no me gusta llamarle pedanía, me parece que es malo para él llamarle a Arenales pedanía. Desde hace muchos años, pues empezó a contribuir, a participar en el proyecto del Elche Club de Fútbol, ¿no? Y bueno, hemos tenido la suerte, aunque no creo mucho en ella, sino en el buen trabajo, de acompañar al Elche en 2 ascensos... Yo digo 3 porque me parece que nuestra permanencia ha sido igual o casi mejor que un ascenso. El quedarnos en primera división este año, en el último partido y en el último minuto, creo que ha sido una alegría igual o superior a cualquier ascenso, ¿no? Y bueno, estamos muy satisfechos con la repercusión que para nuestra marca tiene la marca Elche Club de Fútbol en nuestro país. Esperemos que tengamos una temporada normal y podamos extender o expandir la repercusión que tiene el fútbol, la liga nuestra en el resto del mundo. El otro día me hacía mucha gracia y satisfacción al mismo tiempo algunas fotos que me llegaban de Tanzania con niños con la camiseta del Elche y el logo de TM. Y es que la camiseta del Elche, ligada, cosida también con TM como patrocinador principal, pues empieza a llegar a todos los rincones del mundo gracias a estar en la élite, en el fútbol de primera división. TM que incrementa el 15% de lo que cuesta el patrocinio este año en relación al pasado, y reconocía que en las 6 temporadas que lleva se han pagado algo más de 2 millones de euros en patrocinio. Evidentemente no es lo mismo lo que pagaba esta empresa en Segunda B que en Segunda A, y mucho menos que en Primera División. Bueno, es momento de repasar cómo está el mercado de fichajes. Ya está aquí el buen tiempo, así que desempolva tu bici y a darle a los pedales con Ciclo Sansano. Ciclo Sansano, desde 1985, ayudándote a llegar a lo más alto y con el mejor taller para tu bici, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, en Ramón Vicente Serrano 3, tu tienda Scott Reference Center. Síguenos en Facebook Ciclo Sansano y disfruta de grandes descuentos. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas del mercado de fichajes? Pues tenemos por ahí algún movimiento oficial. Por ejemplo, Bebé seguirá en Vallecas. El extremo del Rayo Vallecano confirmó que ha renovado por 4 temporadas, es decir, hasta 2025. En el Deportivo Alavés, tercer fichaje confirmado, el club ha incorporado al japonés Taichi Hara con un contrato hasta el mes de junio de 2023 para apuntalar la zona ofensiva del equipo Babazorro. El delantero tiene 22 años y se incorporará a la pretemporada albiazul procedente del NK Istra 1961. A Getafe está a punto de llegar el delantero mexicano José Juan Macías. La operación se cerraría con el fichaje del atacante en calidad de cedido procedente del Chivas de Guadalajara. Según las últimas informaciones, el Getafe tendría una opción de compra de 12 millones de euros. El Betis, que es uno de los equipos que más está animando el mercado estas semanas, se ha interesado por el central italiano Daniel Rugani. En Italia vinculan al central de la Juventus con el club verdiblanco. Tiene contrato hasta 2023 y jugó esta última campaña cedido en el Cagliari. Por otro lado, el Villarreal se centra ahora en sus tareas pendientes en el mercado, la contratación de un extremo y también de un delantero. Hasta ahora el submarino amarillo ha fichado al central Aissa Mandi del Betis, ha ejercido la opción de compra por Juan Foyth y ha rescindido el contrato del delantero Carlos Bacca, que está libre. En Zorrilla, el delantero Sergi Guardiola no continuará en el Valladolid tras el descenso a segunda. El propio club de Pucel ha puesto al delantero en el mercado para desprenderse de su alto salario. Por otro lado, según informa Faro de Vigo, Celta y Benfica ya han alcanzado un acuerdo para el fichaje del delantero argentino Franco Cervi, que recalaría en Balaídos a cambio de 4 millones más otros 4 en variables. Además, más despedidas en el Cádiz. Después de la salida de Dani Sotres, el club ha informado de la marcha de otro jugador, es David Mayoral, que se va al Lugo de segunda división. El delantero no entraba en los planes de Álvaro Cervera. Por cierto, Paco, una curiosidad, el estadio del Cádiz deja de llamarse ya Ramón de Carranza y ahora pasa a denominarse Nuevo Mirandilla. Y es que durante más de 2 décadas el precursor del Cádiz actual, también del mismo nombre, jugaba en el estadio de Mirandilla, con capacidad por aquel entonces para 7.000 espectadores. Y una última noticia, en este caso de un esfrangiverde, Javi Flores, que va a seguir en el Córdoba hasta 2023. El capitán blanquiverde tiene 35 años y ha acordado con el club una importante rebaja salarial a cambio de estirar su vínculo un curso más. Y es que el Córdoba está en segunda ref. Así es, descendió a esa segunda ref, que en realidad es como una tercera división. Pero bueno, es las nuevas nomenclaturas que les han colocado desde la federación a esa segunda B y tercera, primera ref y segunda ref. Bueno, pues con Ciclo Sansano repasando el mercado de fichajes, y en el fin de semana todavía nos quedan algunos coletazos de equipos y de deportistas que están jugándose la temporada. Tenemos dos citas importantes, Paco. En fútbol, en preferente, se disputa la final del playoff de ascenso a tercera división. El Athletic de Torrellano juega la final a partido único en Sátiva el próximo domingo a partir de las 8 de la tarde contra el Rayo Giria. En semis, los ilicitanos, hay que recordar que derrotaron en la última semana al CFI Alicante. Y por último, en waterpolo, este viernes ha arrancado ya el Waterpolo Kids Tour Elche, por el que vamos a tener partidos durante todo el fin de semana en la piscina exterior de la ciudad deportiva Juan Ángel Romero. Así es que a disfrutar y que los más pequeños se diviertan. Pues suerte al Club Atlético Torrellano y a disfrutar con esta actividad de waterpolo. Nosotros vamos a poner el punto final. Destacar que nuestro compañero José Antonio González se hará con los mandos a partir del lunes que viene, porque un servidor se coge unas, y está mal que yo lo diga, merecidas vacaciones. Pero con la permanencia en el bolsillo y quitándonos la mascarilla mañana, las voy a llevar muy bien. Así que, José Antonio, te paso el testigo, y también a Pablo López, que será el hombre que te eche una mano cada día. Con Pablo estaré bien acompañado. Yo solo espero, Paco, que este año anuncien algún fichaje antes de irme yo de vacaciones, que el año pasado eso no pasó. Bueno, tú te vas de vacaciones en agosto, hombre, si no han fichado en todo julio a nadie. Sí, pero el año pasado eso no pasó, Paco. Tú lo sabes, ya. Estuvimos aquí, bueno, no sé cuántas semanas fueron, con rumores, con noticias a cuentagotas. Eso no sería el año pasado, sería hace dos. El año pasado, no, fue con todo el tema de la pandemia, el Elche subió más tarde. Pues subió el 23 de agosto. Ya, pero no anunciaron el primer fichaje, yo ya no estaba. Yo ya me había ido de vacaciones, te lo aseguro, Paco. Con Bragarnik, mucha calma, no tiene prisa. De un jamacú con el corazón, Bragarnik, ya te digo yo que no cae, porque se lo toma con mucha calma. Bueno, pues que vaya muy bien estos días, José Antonio, y a dar toda la información. Muy bien, Paco, a disfrutar de las vacaciones. Gracias, José Antonio. Hasta luego. Y también a todos vosotros, yo seguiré escuchando el programa, fiel oyente también de José Antonio González y de esta casa. Que disfrutéis. Muy buenas tardes. Adiós. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.